El muerto al pozo y el vivo al gozo. Como apesta marihuana, quiero forjarlo en San Diego, pa' quemármelo en Tijuana. Traigo dos pacas de verde pa' hacer las pedazos de aquí hasta mañana. La chienona traigo toda la noche, es muy joven y la vida es corta. Ay, ay, ay. Dijeron que ando atizado, ando como a mí me gusta, enyerbado y como el diablo, la malilla no me asusta. Atravesado y no hay pedo, un bolsón de cannabis relaja mis nervios. Hierbita verde, placosa, prenden los motores que levantan vuelo. Son quesones de cannabis, pipas de las calaveras, corridera chicoteada, pa' quemar la hierba buena. Miro las nubes pa' abajo, el cielo despejado, encima las estrellas, la humadera del cerebro, el cuerpo relajado, qué buena loquera. Toquezones de cannabis, toquezones de alegría, que siga la mata dando, que siga la buena vida. Solo mi cerebro sabe todo lo que pasa y cruza por mi vida. Atravesado y bien loco, sigo paniqueado desde acá de arriba. Yeah. Vuelvo a que Martín me pague y a que Marta pierda el piso. No ocupo alas como el Red Bull para elevarme macizo. Este avión no ha aterrizado, sigue encaramado, no ha tocado el piso. Ya no sé ni dónde andamos ni dónde empezamos, creo que nos perdimos. Dijeron que ando atizado, ando como a mí me gusta, enyerbado y como el diablo, la malilla no me asusta. Atravesado y me pedo un bolsón de cannabis, relaja mis nervios. La cheyenona traigo tan, la noche es muy joven y la vida es corta.